Nava. Desarrollo Humano Holístico presenta De la Obscuridad a la Luz, con Viri Vargas y Bruno Navarro. ¡Comenzamos! ¡Hello, hello! Su amiga bonita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que donde quiera que usted se encuentre esté de maravilla. Ya sea usted haciendo ejercicio, yendo en el coche, a lo mejor está usted en el baño, a lo mejor está usted cocinando, lo que sea que usted esté haciendo. Esperemos que usted se encuentre de maravilla, cumpliendo sueños, realizando metas. Y sobre todo, pues, bienvenido a este su espacio de la oscuridad a la luz con Bruno Navarro y Viri Vargas. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, ¿qué tal? Pues, bienvenidos. Gracias por estar en este capítulo 1 de la temporada 1. Y, pues, el día de hoy, para abrir con todo, para que la gente sepa más o menos de lo que vamos a estar hablando, de las temáticas que vamos a desarrollar, pues, hay un tema de sumo interés para todas las personas que en algún momento nos ha tocado ser formadores. Sí, yo en especial, bueno, podría mencionar a los que son padres. Si ustedes son padres, pues no se lo pueden perder. Y si también no son padres, pues también no se lo pueden perder. Así es, porque todos en algún momento, pues tenemos la gran responsabilidad de educar a alguien, de transmitirles valores a los demás, insisto, seamos padres o no. Pero bueno, así que vamos empezando con esto, ¿qué te parece? De acuerdo, ¿cuál es el tema de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la educación de los hijos, ¿no? Que es muy importante que la gente piensa que, pues bueno, para educar a los hijos no hay como recetas mágicas, que para educar a los hijos, pues cada quien lo va haciendo dependiendo cómo les fue, como dice el dicho, ¿no? Dependiendo de cómo les fue en la feria, cuenta, ¿no? Pero hay ciertos elementos que debemos de tomar en cuenta para garantizar que los niños, que los hijos van a tener una educación de calidad. Y esto va a tener como consecuencia que poco a poco vayamos creando una sociedad de calidad. ¿Basada en qué? En valores de suma importancia. La mayoría de las personas dicen que los valores se han perdido. Pero más que haberse perdido, es que ya no son, vaya, ya no los ejercemos, ya no actuamos con valores. Sí. Pero ya no están como de moda los valores. Es que pareciera ser que esta visión de la inmediatez, de poder tener todo a la mano a través de un clic o a través del celular o cualquier otro dispositivo, pues ya no te hace pensar, ya no te hace ser consciente de qué es lo que realmente debes hacer, ¿no? Simplemente ya ni siquiera pones en un juicio de valor lo que estás aprendiendo, ¿no? Es que ya no hay juicio, ya no tenemos ese juicio. ¿De dónde sale? ¿Cómo podemos obtener o cómo podemos practicar algo que realmente ni siquiera sabemos qué es? Así es. Entonces, yo parto de la idea de que es justamente esta inmediatez, de que todo lo tengo en un clic, ya no me doy la oportunidad de complejizar mi pensamiento, de poder darme cuenta qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, etcétera. Y obviamente, si yo no estoy laborando en eso, pues es imposible transmitirlo a otras generaciones. Entonces, es sumamente importante que nosotros vayamos aprendiendo a formarnos y a ser conscientes desde nosotros para poderlo transmitir a los demás. Tomando en cuenta que nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, nosotros somos ejemplo. Así es. Todo el tiempo estamos siendo ejemplo. La pregunta es, ¿ejemplo de qué? Porque siempre hay alguien que nos está viendo, ya sea un niño o incluso un adulto. Siempre alguien nos está viendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando? ¿Qué huella estamos dejando? Y es muy curioso porque si bien mencionas, no hay una conciencia de los valores, si hay una conciencia de apuntar a los demás en lo que no hacen. Sí, claro, echarle la culpa a los demás. Es como este juego de la doble moral, ¿no? Decir, ok, si nosotros tenemos los valores, tenemos que apuntar a aquellos que no los tienen. Cuando la pregunta es, ¿realmente estás teniendo valores sociales, valores morales, que tengan esa calidad de ser humano como para poder criticar a los demás? Pues creo que es muy importante poder transmitir ese ejemplo, porque si bien recordemos, los niños desde una edad muy temprana aprenden a través del ejemplo. Así es, y si nosotros pues somos papás o somos formadores, pues tenemos que tener la conciencia de qué estamos transmitiendo, qué tipo de valores realmente practicamos, tomando en cuenta que hay que ser muy congruentes, porque una cosa es decirlos y otra cosa es hacerlos y practicarlos. Hay muchas personas que podrían decir, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, pero esto no funciona. ¿Por qué? Porque no hay experiencia, no estás ejerciendo eso. Entonces, no le puedes decir a un niño que no fume con el cigarro por allá, ¿no? Así es, y recordemos también que es sumamente importante que todo lo que mis sentidos van adquiriendo, se van a quedar conmigo para toda la vida. Así es. Los hagas conscientes o no, ahí van a estar para toda la vida. Entonces, sí es importante que aquello que tú dices al momento de transmitir un conocimiento, al momento de estar educando, tenga su paralelo con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque así no solamente queda en la palabra, uh-huh. que hay palabras que entran y se nos salen, ¿no? A la primera situación. Así es. Entonces, es importante que esas palabras que se están diciendo tengan un referente en acciones. ¿Para qué? Para que mi cerebro, de una forma muy natural, las vaya tomando como lo ordinario. Sí, y repito, tomando en cuenta que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para esto, familia? Pues ser asquerosamente honesto y decir, yo realmente manejo estos valores, practico estos valores, o realmente no practico valores, o realmente no tengo ningún valor, no sé ni siquiera, no los conozco, o decir, deseo estos valores, practico tantos y deseo empezar a valorar, hacerlos, ¿no? Mira, hacer esos valores. Y también darme cuenta que a lo mejor con los valores que yo he formado, exacto. ya no son los necesarios para el contexto en el que estamos viviendo. Uh-huh. A lo mejor hay cosas que reformular, ¿no? A lo mejor a muchos de nosotros nos educaron con una ideología sumamente machista que ya no aplica uh-huh. con lo que es nuestra sociedad actualmente. Entonces, hay que saber, hay que conocer cuáles son nuestros valores, cuáles son los valores que nos funcionan como sociedad para en determinado momento poder cambiar, poder actuar de manera diferente. Ok, pues bueno, empezamos por los hábitos. Cuando nosotros empezamos a hacer algo, los hacemos hábitos, los convertimos en hábitos. Cuando nosotros hacemos fuertes estos hábitos, empezamos a convertirlos en valores. Y si nosotros empezamos a practicar los valores, los empezamos a convertir en virtudes. Así es. Y hay que tomar en cuenta que los hábitos son estas acciones repetitivas que poco a poco nos van dejando acciones que vamos a realizar constantemente. Como el empezar a lavarte los dientes. Así es, ¿no? Y también eso es importante, no todos los hábitos son positivos. Exacto. También podemos generar hábitos negativos, ¿no? Como por ejemplo, un niño en lugar de tener el hábito de darle de comer a la mascota todos los días, puede generar el hábito de despertarse y dar una patada a la mascota, ¿no? Así lo es. Hace tan repetitivo, y obvio hace eso porque se le permite, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo hace tan repetitivo que sin pensarlo, todos los días se despierta y le da una patada al perrito, ¿no? Incluso, fíjate, las mamis, de repente, queremos paz en nuestro hogar, queremos estar bien y de buenas, ¿y qué es lo primero que hacemos? Se supone que deberíamos despertar, buenos días, mis amores, buenos días, mi amor, mira, ya está el desayuno, la madre, ¿y qué crees? Que a final de cuentas no hacemos eso, despertamos con cara de Doberman. Realmente empezamos, perdón, pero realmente empezamos a ladrar. Y muévete, y apúrate, y mire, y nos el uniforme. O sea, realmente, ¿qué estamos haciendo? Y esto se convierte en un hábito. Así es, porque ya cuando el hábito está dentro de ti, ya no eres consciente, en automático lo haces. O sea, son estas acciones que ya ni siquiera piensas en lo que estás realizando. Simplemente ya te levantas con la cara de Doberman, simplemente ya te levantaste a hacerle el daño a la mascota, ya te levantaste a que tu desayuno sea un vaso de refresco o cualquier cosa que veas. O un trago de bilis. Sí, ¿no? Para empezar, entonces hay que generar esa conciencia para que mis hábitos, buenos o malos, los pueda transformar a valores. Así es. Y estos valores, realmente practicarlos para que se conviertan en virtudes. Nos vamos a enfocar en cuatro virtudes, que sería la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. ¿Qué entendemos por justicia, Bruno? La justicia, para entenderla en un sentido conceptual, la justicia es darle a cada quien lo que merece. Pero si nos vamos a esta definición, entramos en la complicación de preguntarnos, bueno, ¿qué es cada quien merece? Uh-huh. Cuando hablamos de algo justo, hablamos de una situación en la cual una persona tiene las consecuencias de sus actos y las acepta. Una persona que tiene en su mente la idea de lo que es la justicia sabe que si va a dañar a otro, va a haber una consecuencia para sus actos. Por eso hablamos muchas veces de la injusticia ante la ley. Uh-huh. Porque a pesar de que algunas personas realicen un acto que merece una sanción, merece una consecuencia grave, nos damos cuenta de que no aplica. Es ahí cuando llamamos que algo es injusto. Si las cosas fueran justas, pues bueno, las sanciones, los castigos y las consecuencias serían directamente proporcionales al acto que está realizando la persona. La pregunta es, ¿realmente en nuestra casa se hace justicia o actuamos de manera justa? De acuerdo, porque igual hay veces que nos pueden preguntar a nosotras como mamás, ¿A cuál hijo, a cuál de tus hijos quieres más, no? Y la mayoría es, no, yo los quiero por igual. Y desgraciadamente no siempre es así. Casi siempre es, quiero más al que me da menos problema. Sin realmente hacernos conscientes de que quien más te necesita es el que más problemas te da. Así es. Entonces, señora, señor, si usted tiene un bolillo, mitad y mitad, aunque usted diga, es que este no se lo merece tanto, sí, sí se lo merece, mitad y mitad. Si usted tiene, no sé, un bolo de dulces navideño, mitad para acá, mitad para acá. Que tengo una bicicleta nada más, 15 minutos cada quien. Realmente ser honestos, ser justos, aunque nos cueste un poco el trabajo. Así es, y la justicia, como bien mencionas, tiene que ir acompañada de esta, de ser equitativo. ¿Sí? Cuando yo actúo de manera justa, no nada más es decir, como si la familia fuera un juzgado, ¿no? Donde está el juez y el verdugo, sino la familia tiene que plantear esta cuestión de la equidad, en el sentido de que, ok, ese tiene solamente un videojuego, son cuatro niños, pues bueno, vamos a buscar la forma de que los cuatro tengan el mismo entretenimiento, de que los cuatro puedan tener acceso a esto que es el videojuego, sin buscar quién tiene más méritos o no. Quizá esta cuestión de los méritos pueda funcionar para otras intenciones, pero no para formar lo que es el hábito de la justicia. De acuerdo, y tomando en cuenta que la justicia, bueno, viene desde los cero hasta los siete. ¿Cómo desde los cero, Billy? ¿Sí? Familia bonita usted, en especial obviamente las mamás que traemos al bebé en nuestro vientre, créame, usted puede empezar a tener cierta comunicación con el bebé y desde ahí lo puede empezar a educar desde los 0 a los 7 años, se enseña la justicia, ¿cómo? Con orden, con obediencia y con higiene. Si usted tiene orden en me levanto a tal hora, voy a tener mi uniforme ya listo, salgo a tal hora de mi casa, llego, me pongo a comer, hago mis tareas, no permito que mis hijos estén haciendo las tareas hasta las 10 de la noche, ellos se bañan a tales horas, ellos realmente empiezan a, vaya, se duermen a tales horas, entonces empezamos a tener un orden y este orden nos ayuda precisamente a ser justos, en donde todos se duermen a tal hora, en donde todos tienen tal comida y a esa hora, insisto, yo entiendo que ya de adultos es complicado que todos coman al mismo tiempo, pero de los 0 a los 7, familia, sí podemos tener este orden. El que sigue es la obediencia. La obediencia es uno de estos valores muy interesantes porque por muchas situaciones en la vida se nos olvidan a veces las jerarquías. Por más que un trabajador, que un obrero tenga una idea excelente, excepcional, que puede hacer que la empresa sirva, desafortunadamente, arriba de él, en una situación jerárquica, hay otras personas. Y no es que sea bueno o malo el que exista esta jerarquía, sino simplemente así funciona. Hay personas que deben de tomar las decisiones, porque en el caso de la familia somos los adultos los que ya pasamos por todo eso, los que podemos entender las consecuencias antes de que sucedan los hechos. Pues, basándonos en eso y jugando como un rol muy interesante, los papás nunca deben de perder ese rol que les mantiene hacer que los hijos sean obedientes. Sí, exacto. No somos amigos de nuestros Así hijos. Es. O sea, somos sus papás con mucha confianza, sí. Pero terminamos siendo nuestros, vaya, somos sus papás. Aunque sean adolescentes o jóvenes, adultos. O incluso ya estén adultos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es tu papá, es Así tu mamá. Y se tiene que respetar, ¿no? Dentro de la obediencia va implícito este valor del respeto. Que muchas veces yo voy a respetar a una persona aunque no esté de acuerdo con lo que está diciendo o con lo que está pensando. Imagínate si no tuviéramos esto bien desarrollado, nos iríamos partiendo la cara con la gente simplemente porque trae una playera del equipo que no le voy, porque trae un color que a mí no me gusta, porque escucha la música que no es de mi preferencia. Hay que saber respetar. Cuando yo me enseño a respetarme, obviamente voy a poder respetar a los demás, pero si ni siquiera yo me doy el lugar que me corresponde, en este caso, si yo soy el hijo, no me doy mi lugar como hijo, no adquiero mis responsabilidades, mis deberes como hijo, pero sí quiero sacar las consecuencias o los beneficios de, ahí estamos hablando de que esa obediencia posiblemente no esté funcionando. Eso tampoco es justo. Así es, ¿qué pasa cuando un chico no obedece a sus mayores o a la autoridad? Pues se vuelve intolerante a la frustración. ¿Y qué pasa con esa intolerancia a la frustración? Primero el berrinche, y después, bueno, ya se pone al tú por tú, y si no lo educamos en casa, lo van a educar en la calle. Así. Y si no lo educan en la calle, lo van a educar en la casa. Así es, y es muy importante que se den cuenta de de que todo el tiempo, nos guste o no, estamos obedeciendo cosas. No siempre lo que yo pienso, por más que tenga los argumentos en la mano, va a suceder así. Simplemente en la casa juego un rol. Estoy dependiendo de una jerarquía. En la escuela también estoy jugando un rol, donde también hay jerarquía. En el trabajo, bueno, ni se diga, siempre estamos jugando estos roles. Entonces, es importante hacer saber a los niños desde muy temprana edad que tienen que tener obediencia, no como una dictadura, no como cuando educas a un animalito que silbas en un silbato y ya de repente se están levantando y sus manos. No hay velátigo, ¿no? Tampoco, es ser un papá dictador, así como comentas. Es justamente hacerles ver que se tienen roles, tienen que respetar esos roles. Y que así como en algún momento a nosotros nos tocó hacer ciertas actividades que posiblemente no nos agradaban por el bien de una casa, de un hogar, de una familia, ahora es turno de ellos, ahora es turno de nosotros como adultos poder ser la cabeza, los que van a dirigir. Es muy importante mencionar eso, hay que tener una dirección, no una dictadura, son cosas muy diferentes. Así es, y pues bueno, el otro sería higiene. Higiene familia desde chiquititos. Lavarse los dientes, bolear los zapatos, no ensuciar el uniforme, etcétera, etcétera. Ser limpios en su tarea, o sea, realmente esta higiene desde su cuerpo como respeto, como ya comentaba Bruno, vaya, el orden, la obediencia, la higiene, vienen a fortalecer esta justicia. También hablábamos de la fortaleza se da de los 7 a los 13 años, y, pues, bueno, empieza con el esmero en el trabajo, retomando las tareas de la escuela. ¿Usted permitiría que le entregue su hijo su hoja realmente con borrones, esos borrones que, bueno, lo ha hecho tantas veces que le rompió la hoja? ¿O realmente le diría, mira, esto no es digno de ti, vamos a empezarlo de nuevo? Le quita la hoja y empieza a hacerla en la nueva. ¿Tú te mereces que realmente tu trabajo sea de calidad, porque tú eres un ser humano de calidad? Obviamente al niño esto le va, bueno, le va a frustrar, pero ahí viene esa fortaleza, en donde usted le está enseñando que si se esmera en el trabajo, vaya, va a tener trabajos de calidad. Así es, y hay que tener bien en claro que queramos hacer lo que queramos hacer, siempre que hay que tratar de hacer de la mejor manera. Así es. Sí, no porque no tenga las condiciones necesarias, como un ejemplo, un niño que a lo mejor no tiene los útiles escolares de mayor costo, de la mayor calidad, eso no te exime de que tengas un trabajo bien hecho. Claro. De que te esmeres por hacer un trabajo. Quizás con tu esmero puedes compensar esa carencia que tienes. Uh-huh. Sí, y realmente entregar un trabajo de calidad, un trabajo que refleje que realmente estás interesado en hacer eso que te corresponde. Si esto lo trasladamos a una cuestión laboral, vamos a evitar ese dicho de que hago como que trabajo, pagas. Exacto, porque se empieza de niños. Así es. Pero se nota de adultos. Así es. Que volvemos a lo mismo. O sea, estas virtudes van, vaya, nosotros como formadores las enseñamos, pero se nota cuando tú así eres es. Un adulto. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la universidad, el primer día, cuando conozco un grupo nuevo, les digo, yo no tengo la obligación, en este momento, en la universidad, de ponerme a callar a los muchachos. Digo, exacto, simplemente me están demostrando la educación que les dieron en su casa. En el sentido de que no les enseñan a respetar ni a sus compañeros, ni al profesor, y peor aún, no les enseñan a respetar su propio esfuerzo. Estoy haciendo un esfuerzo económico, estoy haciendo un esfuerzo de tiempo para estar aquí, en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa, debo respetarme a mí mismo. Y esto tiene que ver con este esmero, con este trabajo. Si ya estoy ahí, si estoy en la oportunidad de estar en una buena escuela, en un buen trabajo, en una buena familia, pues debo de desarrollarlo de la manera más óptima. ¿Para qué? Para que se vea un reflejo de esa educación que ya traigo de mi casa. Y es aquí donde esto que comenta sirve como ejemplo para darnos cuenta que cuando no hubo esta formación, sigo comportándome como un niño. Necesito que me calles, necesito llamarte la atención para saber que existo, porque no existía en mi casa, porque no tuve límites, porque no me inculcaron valores, porque no me enseñaron estas virtudes. Así es, hay gente que le gusta vivir con esta dialéctica del amo y el esclavo. Yo soy un esclavo que siempre va a servir a un amo, o viceversa, ¿no? Yo soy un amo que debo de tener a todos como esclavo, incluso a los que están encima de mí. Entonces, esta dialéctica no es nada saludable. ¿Por qué? Porque si bien ya habíamos mencionado la parte de los roles y eso, el hecho de decir, soy un esclavo, pues eso me limita a esmerarme para superarme. Y el hecho de decir, yo soy un amo, también me limita. estoy en mi zona de confort, ya lo tengo todo, entonces ya no busco la manera de querer más de las cosas que tengo o buscarlo. Y es que esmerarte en el trabajo es precisamente eso, siempre buscar qué más puedo dar. Uh-huh. Y no en grado de competencia de ser el mejor que los demás, ¿no? Sino en ser yo mismo mi propia competencia. Uh-huh. Ayer lo hice muy bien, ahora lo voy a hacer excelente. Y así sucesivamente. Y no es un pretexto decir, es que no estoy trabajando en lo que quiero. Uh-huh. Pero de cualquier trabajo te dignifica. Así es. Y el hecho de que tú realices las actividades que te corresponden y lo hagas de la mejor forma, eso te puede ayudar a trazar el camino para cumplir lo que realmente quieres. Si realmente quieres estar en el cargo más alto de la organización donde trabajas, pues vas a tener que hacerlo desde abajo, ¿no? Y si vas haciéndolo de una mejor manera, pues obviamente vas a ir escalando. Por eso es importante esmerarse en hacer las cosas. Si nosotros solapamos a los niños de que, ah, ya entregaste la tarea, ni siquiera la revisamos, no somos cuidadosos en cuestiones de ortografía, por ejemplo, cuando tienen que entregar un trabajo, no somos cuidadosos en ese tipo de detalles. Empieza. Así es. Entonces ellos van a decir, bueno, pues para qué me entero. Si al final de cuentas, el trabajo que yo entrego ya pasó el tiempo de la casa, pues obviamente si a mi papá no les interesa, pues menos a los profesores, ¿no? Que ellos no tienen el tiempo de estar al pendiente por completo de cada uno de los niños. De acuerdo contigo. Y el punto que sigue es la responsabilidad. ¿Qué entendemos por responsabilidad? Responsabilidad es realizar aquello que te corresponde hacer. Uh-huh. Si te guste o no, lo tienes que realizar. Te guste o no el proceso, cómo se lleva a cabo, lo tienes que realizar. Es cumplir con aquello que se te indica. Para eso es importante darnos cuenta que cuando yo soy una persona responsable, soy una persona que va a tener un trato más afable con los demás. Y que incluso me puede ser más confiable. Porque una persona sin responsabilidad, difícilmente le vas a poder contar un secreto, difícilmente lo vas a aceptar en un círculo de amigos muy cercano, porque sabes que si en su actuar cotidiano no tiene sus cuidados, pues mucho menos en cuestiones que van en el sentido de lo mental. Que va muy ligado precisamente al punto que sigue, que es la disciplina. Que disciplina, recordemos que es hacer aquello aunque no tengas ganas de hacerlo. Hoy no tengo ganas de levantarme temprano, pero mi disciplina me dice que me tengo que levantar temprano. Mi responsabilidad me dice que me tengo que levantar temprano, que tengo que llegar a tal punto. Así es. Entonces, nosotros, al obtener ese esmero en el trabajo, esa disciplina y esa responsabilidad, vamos a fortalecer, vaya, vamos a tener esa fortaleza, y repito, es de los 7 a los 13 años. La virtud que sigue es la templanza. La templanza se da de los 13 a los 15 y empezamos con el pudor. Híjole, hay muchas personas que ahorita podrían decirme que soy mocha, que soy muy anticuada, pero créame, el pudor es importantísimo. Es en hombres y en mujeres, pero sí me voy a enfocar en las mujeres. ¿Usted ya revisó el tipo de fotos que sube su hija o su hijo a las redes sociales? ¿Son dignas de lo que usted le ha enseñado? Esas poses, ese atuendo, en donde a lo mejor enseño un poquito de más. Si lo está haciendo, créame, no le estoy criticando. Le estoy dando la descripción de las muchas cosas que nos podemos encontrar. Le puedo platicar de miles de experiencias que han vivido los padres al encontrarse a sus propias hijas en las páginas que no deberían de ver. Créamelo usted, y es algo muy fuerte para los papás. Entonces, el pudor se enseña de los 13 a los 15, se enseña desde chiquitos, pero aquí es donde realmente se fortalece, viene esa templanza. Le explico por qué. Si usted tiene hombres y mujeres en casa, enséñale al varón a tocar la puerta antes de entrar al cuarto de su hermana. De igual manera, a la hermana, enseñarle a tocar el cuarto del hermano y, por supuesto, con los papás. Usted no puede salir en una toalla de su baño recién bañada. Para eso existen las batas. Cuide mucho cada detalle. Si usted como mujer tiene puros varones, pues no va a andar en brasier y en calzón, ¿verdad? Y si usted tiene puras mujercitas en casa, pues siendo varón, usted no va a andar en tanga, ¿verdad? ¿Por qué? No porque usted lo vaya a ver con morbo. No porque ellos lo vayan a ver con morbo. Es que se llama pudor y empieza desde casa. Así es, como bien lo mencionas, desde muy pequeños hay que enseñarles a los niños ese culto al cuerpo. Así es. Pero el culto al cuerpo es un concepto muy mal entendido. O sea, ver el cuerpo como lo único que es tuyo. digo, como esa parte íntima que tienes que cuidar, que respetar, que evitar que los demás tengan contacto con él. Así es, incluso el visual, ¿no? Así es, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de este pudor, es cuando estamos dignificando mi propio cuerpo. Porque yo me doy cuenta de que lo que yo tengo, de que mi cuerpo, de que el cuerpo de los demás, es algo que solamente le pertenece a una persona. Es algo que abona mi individualidad. Y yo no puedo andar repartiendo mi individualidad por todo esto. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del pudor, también eso nos ayuda a poder buscar que las personas respeten a los demás. De repente hay niños muy pequeñitos que desde el kinder, que en cierto punto es natural, que de repente están tocando a los compañeritos y eso. Pero eso, ¿por qué lo hacen? Muchas veces por imitación. Incluso es el pudor de lo que hacen los papás frente a los hijos, del tipo de contacto físico que tienen frente a los hijos. Obviamente, una persona pudorosa es una persona que entiende lo que el cuerpo significa. Y al entender lo que el cuerpo significa, en un sentido físico, en un sentido sexual, en un sentido espiritual, podemos hacer que el cuerpo sea ese, pues, ese templo, el cual yo tengo que tener de la mejor forma posible, porque pues ahí está metida mi mente. Fíjate, como ejemplo podría ser las personitas que permiten que sus hijos, estando en pañales, anden sin nada, ¿no? O sea, esos pequeñitos que apenas me empiezan a caminar y andan sin pañal. Así es. Incluso, bueno, por ejemplo, en los pueblos, tú los puedes ver y andan, bueno, con aquello por el aire y el aire, aquello vuela. Y dices, por Dios, es que él es niño, no sabe. Exacto, tú sí sabes. Ponle su pañalito, que tiene mucho calor, ponle una camisetita y un chorcito. Desde ahí se empieza a enseñar. Así es. Enseñar lo que es una... Hay ciertas zonas que nadie puede ver, que nadie puede tocar, que no tienes que mostrar. Y obviamente de los 13 a los 15 años, donde se da este sentido de la templanza, pues es una edad en la que existen estas complicaciones sexuales, ¿no? En el cual puedes ver tu cuerpo como un instrumento para tomar beneficio de algo. Hay chiquitos en el kinder, Bruno, que van y se bajan los pantalones. Sí. Y como lo hicieron en casa y causó risa, gracias, así es. Entonces lo siguen haciendo. Desgraciadamente este tipo de chiquitos se les queda tan grabado que luego vienen problemas legales. Así es, porque al rato se genera esto en una cuestión patológica de exhibicionismo. Así que se le hace tan natural mostrar sus partes pudendas y al final de cuentas, pues, ¿qué tiene de malo? Estoy haciendo lo que en mi casa hacíamos desde que... Lo que me celebraban. Así, ¿no? Es, y luego viene como este rollo de los primos, los hermanos, todos divirtiéndose en las fiestas familiares, y bailando encueraditos desde chiquitos. O sea, espérate, tienen que enseñar a hacer respetarse el cuerpo propio para poder entender y respetar el de los demás. De acuerdo. ¿Y el que sigue sobriedad? El que sigue la sobriedad. Esto es bien interesante. Actuar de manera sobria no tiene que ver solamente con el no andar alcoholizado. Sí, el actuar de manera sobria es actuar de la manera más racional posible. Aquí hay un ejemplo, Aristóteles, un filósofo, planteaba una teoría muy interesante sobre el buen actuar del ser humano, cómo debemos actuar de manera correcta. Por un lado, en este sentido de las virtudes, por un lado pone esas acciones que se consideran virtuosas, y por otro lado pone las acciones que se consideran vicios. Una acción virtuosa, voy a poner un ejemplo, es el valor. Una persona muy valerosa puede hacer acciones extraordinarias. Y el caso opuesto sería el vicio. Una persona viciosa sería, pues, una persona muy cobarde. Pero si yo me voy a un punto o al otro, puedo caer en acciones un tanto, pues, desagradables. Sería como valentía y cobardía. Así es. Por ejemplo, la persona que es muy valiente, yendo a ese extremo de ser valiente, puede meterse a la jaula de un león para intentar pelear con él, demostrar su valentía, y pues al final de cuentas va a terminar siendo devorado por el león. Así es. Por el otro lado, en el extremo del vicio, pues está la cobardía. Una persona que ve una cucarachita en la calle que le da un infarto, ¿por qué? Pues porque se siente completamente vulnerable ante algo muy pequeño. Sería como mantener ese equilibrio. Así es, Aristóteles le llama el justo medio. Ni ser tan virtuoso, tan valeroso para irte a enfrentar a un león, pero tampoco ser tan cobarde como para que te dé un infarto porque ves un animalito, ¿no? Okay. Cuando sea necesario ser valiente y cuando te des cuenta de que tú no vas a correr un riesgo absurdo, es necesario sacar esa valentía. Por ejemplo, para proteger a la familia, por ejemplo, en los niños para proteger a una mascota, ¿no? Que también es parte de lo que ellos se pueden responsabilizar. Claro. Pero tampoco voy a ser tan cobarde de que ya voy a tener 15, 16 años y me va a dar miedo la lluvia, me va a dar miedo ver un insecto. O sea, hay que encontrar ese punto medio en mi actuar. Y que si esto pasara, necesitamos ayuda. Así es. Y ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ya pasé de ciertas edades, como ya le sigo teniendo miedo a la oscuridad. Así es. ¿Por qué? Y por supuesto es el momento en donde, vaya, lejos de sentirte mal por esto y avergonzado, es decir, ok, me reconozco como tal y tengo que ir a buscar ayuda para salir de esto. Así es, ¿no? En una primera instancia, con quien tienes que buscar ayuda conmigo, es con tus papás. Entonces, pero ¿cómo si no tienes la confianza? Entonces, ahí tiene otra vez exactamente, papás, ¿no? Es importante que tú generes esa confianza con los hijos, de que te puedan contar, la verdad, ¿sabes qué? No me gusta esto, le tengo miedo a esto y necesito trabajar para no seguir arrastrando ese problema. Sí, sí. Muchas veces arrastramos problemas como adultos porque de niños no tuvimos la confianza de contárselo a nuestros papás. Y se lo confiamos a alguien más, una persona que está igual o peor que tú. Así es. Entonces simplemente vamos solucionando, entre comillas, nuestros problemas a través de las puntadas que se le van ocurriendo a otras personas. Así es. Entonces es importante que nosotros como papás generemos esa confianza en los hijos o, de lo contrario, poder llevar a los hijos como personas que sí les pueden brindar ese apoyo. ¿Para qué? No nada más es superar el miedo, sino superarse como persona. Así es, y por último es el respeto, que bueno, ya hablábamos de lo que es el respeto. Entonces, pudor, sobriedad y respeto nos ayudan a fortalecer la templanza. Y por último tenemos la virtud de la prudencia. La prudencia va o se fortalece de los 16 a los 18 y tenemos dos puntos para fortalecer la prudencia, que es el autoconocimiento y el autocontrol. El autoconocimiento, familia, ¿qué tanto se conoce usted? ¿Qué tanto sabe de usted? ¿Sabe lo que le gusta? ¿Sabe lo que no le gusta? ¿Sabe lo que le molesta? ¿Sabe lo que le da gracia? ¿Sabe lo que le da paz? ¿Sabe lo que realmente puede sacarle sus casillas? Si usted me responde todo esto, usted tiene un alto autoconocimiento. Pero, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo nosotros podemos ayudarles? Sí. Hay veces que los niños no saben. Dicen, es que siento, y no le dan un nombre a ese siento. Hay que darle nombre. Sí, hijo, ¿te sientes enojado? ¿Te sientes molesto? ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón para sentirte molesto. ¿Esto que pasó realmente sí es para sentirte molesto? Mas no te da el derecho de ofender a tu hermana, a tu papá, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y usted le está permitiendo conocerse y a la vez le está educando, le está dando ese valor a eso que siente agradable, desagradable y además le está formando. Aquí es donde encontramos lo que se llama inteligencia emocional. Así es. Cuando yo me doy cuenta cómo reacciono ante la tristeza, ante la felicidad, y no solamente un accionar de acá, de la mente, sino cómo mi cuerpo reacciona ante esas situaciones. Cuando yo logro identificarme, en ese sentido, puedo ayudar a que los demás se identifiquen. Volvemos al punto inicial. Yo necesito conocerme. Siendo papá, necesito saber qué es lo que siento, qué es lo que pienso, por qué hago lo que hago, cuál es mi motivo para levantarme todos los días en la mañana para poder orientar a un pequeñín a que se autoconozca. Sí, porque el autoconocerte no es nada más verte en el espejo y decir, ah, ese soy yo. O poder identificarte por tu nombre y tu apellido, ¿no? El autoconocerte es realmente saber, híjole, cuando me siento triste, ¿cómo mi cuerpo reacciona ante la tristeza, no? O sea, realmente, ¿ya hiciste un ejercicio tú como papá de saber cómo se siente tu cuerpo cuando estás triste? ¿O simplemente respondes a lo que socialmente nos han dicho que es la tristeza? O sea, ¿realmente tú has visto cómo cambia tu cara? ¿Cómo cambia tu cuerpo? Si te sudan las manos. Si arrugas el entrecejo. ¿Qué es lo que hace que des el giro de la tristeza a la alegría? Sí, porque no nada más es, ah, porque si ya de repente me sentí a gusto, no. Hay ciertos factores que detonan que de la tristeza puedes pasar a la alegría. Y cuando ya estás en la alegría, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo es tu sonrisa? ¿Cómo es tu mirada? ¿Puedes transmitir eso a los demás? Si yo no me conozco en ese sentido, va a ser muy complicado que pueda llegar a los pequeñitos a que se conozcan en eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando están llorando, cuando están tristes, cuando están pasando por una situación incómoda, complicada para ellos, existe la tendencia de, ay, ya, no pasa nada. Ay, no llores, no seas chillón. Así no los dejamos ni siquiera conocer. A ver, conocemos cuál es el espectro del dolor de nuestros hijos. Así es. ¿Qué tanto aguantan del dolor? Porque y ahí es ponerle nombre, ¿no? Así es. Pues está llorando el niño. Es que tienes, hijo. ¿Estás triste? Uh-huh. O sea, ya le estás poniendo un nombre. Uh-huh. ¿Estás enojado? ¿Qué tienes? ¿Por qué no estás haciendo este berrinche? ¿Qué pasa uh-huh. contigo? O sea, hacerle estas preguntas para que el niño empiece a generárselas y ponerle los nombres adecuados a las emociones. Así es. Y eso es algo muy importante. Es algo clave que, pues, a lo largo de todos estos capítulos van a notar. Es importante saber hacer preguntas más que dar respuestas. Así. Porque al yo saber plantear las preguntas vitales, las preguntas necesarias para comprender algo, va a ser indispensable poder encontrar esas respuestas. Y es que las respuestas las tenemos nosotros. Así es. Pero si nosotros no nos sabemos hacer preguntas, va a ser muy difícil que contestemos. Por supuesto, ¿no? Desde Sócrates existe esta tendencia de que el conocimiento yo lo tengo en mi mente, pero necesito sacarlo a través de preguntas, ¿no? Y hay veces que no nos sabemos preguntar. Así es importante, porque también los papás a veces tenemos como ese vicio de yo lo sé todo y mi respuesta es la única, ¿no? Mi respuesta es la que más tiene validez. No, o sea, realmente esas respuestas, ¿cómo las adquiriste? ¿Cuáles son? No solamente una cuestión de experiencia, sino también es importante de lo que alimentas tu mente. ¿Qué conoces? ¿Qué has visto? ¿Qué has conocido en cuanto a teorías, autores? ¿En qué te has apoyado para poder decir que lo que piensas tiene esa validez? Y es que hay muchas personas que piensan que cuando sean adultos ya van a ser maduros y van a saberlo todo. Como cuando están. Exacto. Y es que mira, cuando estamos pequeñitos, de alguna manera empezamos a gatear, si todo está en orden, ¿no? Empezamos a gatear. Y luego empezamos a caminar y luego empezamos a hablar. Entonces, dan por hecho que cuando vayan creciendo, que cuando sigan creciendo, va a llegar un momento en donde de igual manera van a ser maduros. Así y de es. Igual manera van a saberlo todo y no es así. No, la madurez, que si bien se cuestiona, ¿no? Si los hombres maduramos alguna vez en la vida o no. O sea, la madurez no tiene que ver con esta actitud de que me gusten ciertas cosas. Así es. La madurez es esa templanza, regresando a estos conceptos, a estas. Es tener esas cuatro virtudes bien cimentadas. De decir, va, puedo jugar con mis niños, pero eso no me va a restar esa madurez. O sea, no me voy a convertir en el niño cuando yo esté jugando. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Es momento de. Que ahí es donde vienen los chavorrucos. Así ¿no? es, ¿no? De o que sea, no quieren crecer por no tener responsabilidades. No, incluso teniendo hijos, de repente le juegan al vivo y le tumban las novias a los hijos. Sí. O sea, uy, hijo, pues yo no tengo la culpa de que, espérame, ¿qué está pasando? Que volvemos a lo mismo. Hay o sea, roles. ¿Qué pasa? Hay, ¿te guste o no te guste? Pues es la novia de tu hijo y esa mujer no se toca. Así es como. O es el novio de tu hija, ese hombre no se toca. No porque tú estés como estés, bien conservado o lo que sea. Espérame, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? ¿Dónde está esa templanza? ¿Dónde está esa prudencia? Incluso entre hermanos, ¿no? De que rato hay conflictos muy serios porque se andan bajando a los novios, a las novias, etcétera, ¿no? Y es esto, es como la recopilación de todo lo que hemos. O sea, realmente tener estas virtudes me van a llevar a que a saber tomar decisiones. Ojo, las decisiones no vienen en un libro. El saber tomar decisiones no viene en una receta mágica, ¿no? Incluso todo lo que acabamos de decir no se compra no, en el claro que no, o sea, no vas a ir tú a escuchar una clase, una conferencia donde te digan, ah, esta es la verdad con la que vas a saber tomar decisiones. No, parte del conocerte, parte del saber dónde estás, parte de este tener conciencia. Y también es importante hablar de eso porque la conciencia no es ni el diablito ni el angelito que te van diciendo por ahí sí, por ahí no. El ser consciente es saber cuál es tu lugar, qué te corresponde hacer, qué necesitas, qué te hace falta, qué ¿cuál tienes, es tu responsabilidad? Qué no tienes, así es, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus actitudes, qué actitudes tienes. Pues ser consciente es saber cuál es tu lugar y en qué momento y en qué lugar. Y por último tenemos el autocontrol para fortalecer esta prudencia. Sí, oye, si a mí me gustan las galletas, no me la voy a pasar comiendo 3 veces al día galletas. O no me voy a acabar la caja recién llegada, ¿no? Así es, o no voy a ver que llegan mis papás del súper con la caja de palomitas y me voy a hacer todas las palomitas en una sentada. No, no es necesario, y aquí sí es como para los jovencitos que me puedan estar escuchando, no es necesario que todo el tiempo esté tu papá sobre ti con un látigo diciéndote eso sí, eso no. Tú tienes que tomar esa conciencia y decir, espérate, ya me comí un paquete de galletas. Creo que puede esperar otro paquete de galletas para mañana. No todo tiene que ser placer. Así es. No todo ese hedonismo de decir, yo nada más porque me gusta lo voy a hacer. No, espérate, a lo mejor ese paquete de galletas puede servir para que dos puedan cenar. Y esto también va, por ejemplo, para las personas que les encanta meterle el acelerador, el pie al acelerador. O sea, autocontrol. Sí está bien padre la velocidad. Sí que padre, son las 3 de la mañana. Sí que padre, ahorita casi no hay nadie. El semáforo está en verde. Sí, oye, espérame. Realmente está tu vida. Tú no sabes en qué momento puede acelerar a lo mejor un animalito. No sabes en qué momento te pueda fallar el freno. O sea, realmente no sabes. Tienes que tener ese autocontrol. Para lo que te gusta, ¿no? A lo mejor te gustan cosas que no van de acuerdo a la dinámica de la familia. Tienes que tener ese autocontrol. Bueno, hay cierta música, ciertas películas, ciertas cosas que no voy a ponerle a los niños porque pues no les van a sumar nada, ¿no? Así es. Entonces, yo debo tener ese autocontrol y decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya que están los niños dormidos, podemos ver esto, podemos escuchar eso. Así es. No simplemente decir, pues yo lo voy a hacer porque quiero. Sí, ¿sí? Ay, que ya estoy grande, ellos lo pueden ver. Así ellos es. Espérame, a lo mejor tienen 2, 3 años y tú ya mostrándoles películas que no deben ni de ver. Y además, a lo mejor a ti te los mostraron. A lo mejor a ti te sirvieron hasta cierto punto, pero eso no significa, y que esto debe quedar bien en claro, que la mente de mi hijo es igual a la mía, que la experiencia que está teniendo mi hijo es igual a la mía. Debo de conocer lo que es lo que puede. A lo mejor es una persona que no tiene la misma templanza emocional que tú, y a lo mejor tú sí aguantas ver cosas muy fuertes, pero a lo mejor él no. No tienes por qué forzarla. Tener ese autocontrol, decir, ok, yo me conozco, a mí no me afecta nada, pero a lo mejor... Así es, incluso ya te les platico un ejemplo, una experiencia de unas personas que, pues eran unas personas sumamente cachondas, era una pareja súper candente y bla, bla, bla, y tenían 2 niños. Veían pornografía, los niños según estaban chiquitos, no entendían de la situación, pero los chiquitos terminaron, bueno, crecieron con problemas sexuales aquí, en su cabeza. Donde realmente tuvimos que tratarlos porque esto no estaba funcionando. Así. Y obviamente los papás no entendían por qué. O sea, es que quién sabe por qué, bla, bla, bla, no hasta que se nada. Les explicó. Exacto. Entonces viene el autocontrol. Familia, si a usted le gusta ver películas que son para adultos, pues ¿qué cree? Que no haya niños, son para adultos. Es que mi casa es muy pequeña, para eso hay moteles. O espérese que los niños crezcan. A ver qué va a hacer usted. Pero pues bueno, familia bonita, pues estas son las virtudes, las 4 virtudes, la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia que le pueden ayudar a usted a educar a sus hijos. Pero, ¿qué cree? Para poder educar, usted tiene que estar educado. Así es. Hay una frase, que insisto, nos van a escuchar, que la mencionamos mucho, o que la estaremos mencionando mucho, que es nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo generar un niño con la calidad suficiente como un producto social, si yo no soy un producto social de calidad. Y no se vale decir, pues es que soy así, así nací, así me moriré. Así. Si realmente usted tiene ganas de educar a sus hijos, si realmente quiere que sus hijos tengan esos valores, esas virtudes, tenga la humildad para decir, yo no los tengo, por ellos voy a salir adelante, por ellos me voy a educar, por ellos voy a empezar a utilizar estos valores, y juntos ellos y yo, porque yo no los tengo, pues vamos a empezar a ejercer. Ejercitar. Así es, y hay que verse uno desde sí mismo. Es decir, ¿cómo es posible que mis hijos no lean en casa? Espérate, ¿tienes libros en casa? ¿Lees? ¿Lees tan siquiera? Sí, o sea, realmente es como a veces exigimos a los niños aquello a lo que no están habituados. Vete a confesar y comulga. Y bueno, nada, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, lo que mis hijos van a hacer, nos guste o no, es un reflejo de la educación que les dimos. Eso no significa que vamos a ser clones, ¿no? Que mi hijo va a ser un clon mío, que también ese es otro detallito que ya lo posteriormente trataremos, ¿no? El hecho de querer hacer que nuestros hijos sean clones. No, es un reflejo de lo que tú les enseñaste. Pero también es importante hacer saber a los más jóvenes que ellos, al conocer esto, son completamente responsables de cómo van a utilizar estas virtudes. Si se les olvidan, si no las aplican, o si las aplican y deciden transmitirlas a los demás. Nuestro trabajo como papás es transmitirles eso, es educarlos en ese sentido, pero ellos también toman la decisión de ignorar aquello que se les dio o de realmente seguir fomentando aquello que se transmitió. No se vale culpar el, es que a mí no me lo hicieron, es que mis papás nunca me dijeron, es que usted ya es papá, ahora usted apréndalos por su parte, denle las gracias a sus papás, que al final de cuentas le dieron pues lo que ellos tenían. ¿no? Entonces, ahora, si usted no lo tiene, pues agarre esas herramientas y empiece a ejercitar para que sea ejemplo de sus pequeñitos. Acuérdese que no es tanto lo que dice, sino lo que usted hace. Y hay que tener esta congruencia. Yo pienso antes de actuar y actúo precisamente como quiero dejar huella. Ser responsables. Porque cualquier decisión o acción que yo realice va a traer una consecuencia. Buena, mala. Y no siempre va a ser positiva, así ¿no? Es. Y no simplemente es voy a dedicarme a aceptar lo positivo. No, también tienes que aceptar lo negativo, las consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a ser una persona sabia que pueda tomar buenas decisiones. Así es, y pues bueno, les agradecemos, familia bonita, que usted esté del otro lado. Gracias por estarnos escuchando. Ojalá que les pueda servir todo esto que hemos platicado. Créanme que nosotros lo compartimos con mucho cariño, con mucho respeto. Y por favor, si pisamos callos, créanme que es con todo respeto y no es en forma de crítica. Es en forma de descripción para que podamos seguir evolucionando, seguir creciendo juntos, que a final de cuentas somos un equipo, todos juntos como familia. La intención de eso también es que de todo lo que escuchaste, tomes lo que mejor te convenga y lo lleves a la práctica, porque no es nada más escuchar cosas padres y decir que acabo de escuchar algo que me va a ayudar a ser una mejor persona, sino la idea es que lo lleves a la práctica, ¿no? De que realmente te conviertas en cada vez una persona de mayor calidad. Bueno, nosotros estamos aquí para apoyarles en este concepto que es Nava y en este espacio que se llama De la Oscuridad a la Luz. Dudas, preguntas, chismes, comentarios, ahí nos las hacen llegar. Así es, síganos en redes sociales, nada pendiente de todas nuestras redes sociales. Ahí estamos avisando de todas las actividades que realizamos, todos los servicios que ofrecemos como Nava. Y pues bueno, cualquier aportación que nosotros podamos hacer hacia ustedes, pues con todo el cariño las podemos realizar. Así es. Un abrazo virtual hasta donde usted se encuentre. Mil gracias. Mi nombre, Viridiana Vargas, Viri para los cuates. Mi nombre es Bruno Navarro y agradeciéndole a Ricardo Ceballos por la producción de este podcast y a Damián Garibay por la música que tenemos como Nava. Así es. Un abrazo. Que Dios me lo bendiga. Hasta luego. Que estén bien.